Hola, buenas noches. Empezamos esta polución sonora aquí de miércoles. Ya sabes que nos puedes encontrar aquí en la Radio Casa de la Cultura. Y esta noche tenemos una noche especial gracias a los sonidos de Guardarraya que nos acompañarán aquí en las cabinas de Radio Casa de la Cultura. Aquí nos puedes llamar también al 2220-966 y ya llegó Cristian Isa también para empezar esta polución. Buenas noches, empezamos esta polución sonora, son las 8 y un poquito más de la noche. Les habíamos comentado en estas semanas que nos iba a acompañar Guardarraya, están ya aquí y trajeron guitarrita. Así que vamos a ver qué nos han traído preparado para esta noche. Y empezamos esta polución sonora, si ustedes quieren comunicarse con nosotros en el 2220-966. 2220-966, los teléfonos de contactos con polución sonora. En la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública de la cultura. Les recordamos que este programa va a sonar también el día domingo desde las 7 de la noche en ultramotora.com, y el día sábado, si quieren ahí escucharle con sonido tapatío, suena en México a través de la CUSEI Radio FM, nos escuchan allá en Guadalajara, México. Así que a la gente de Guadalajara, ojalá le guste lo que va a pasar esta noche, y veamos pues qué nos tienen preparados nuestros amigos de Guardarraya. Les presentamos en el próximo bloque, porque se están acomodando los micrófonos, y ya empezamos directamente con ellos después de un momento. Nos vamos con algo de música, mi amigo Daniel. Sí, a ver, listo, hagamos un preámbulo de Guardarraya. Entonces, esto es algo de Guardarraya en lo que ustedes han podido escuchar grabado. Esta noche los vamos a escuchar en acústico, así que hagamos un preámbulo, un sabroso entremés de Guardarraya, y volvemos para conversar con ellos. Colectando una plata para comer. Se me acercan dos oficiales y me dicen: a ti no te quiero ver. Le dije: ábreme más suave, a mí nadie me dice qué tengo que hacer. Aprendí qué significa obedecer, pero un viejito me encontró solito, me enseñó a cantar. Comprender mi capitán, que yo no voy a hacer daño a nadie, simplemente lo que quiero es cantar. Así que hábleme más suave, a mí nadie me dice qué tengo que hacer. De chico nunca tuve padre, nunca aprendí qué significa obedecer. volvemos acá a la polución sonora. Les recordamos que se pueden contactar con nosotros al 2229-66 nuestros teléfonos de contacto aquí en la Casa de la Cultura. Igual este programa será retransmitido en ultramotora.com. Les saludamos a toda la gente de Plan Arteria. Usted se ha perdido en una guardarraya, amigo. No me escucho, amigo Daniel. Sí estoy con el micrófono. Se ha perdido en una guardarraya. En una guardarraya, en algunas guardarrayas. En algunas se ha perdido. Sí. Vamos a ver qué resulta esta noche en cambio de esta compañía que tenemos esta noche. Amigos, muchísimas gracias en principio por haber aceptado la invitación. Qué bueno que, como siempre decimos, la intención del programa es sobre todo tener a músicos que puedan identificarse con la música, valga la redundancia, de manera bastante sincera. Y por eso hemos tenido grupos bastante interesantes aquí. Y era una entrevista también que le estábamos esperando desde hace full tiempo con ustedes, y qué bueno tenerles aquí. Amigos, buenas noches, el micrófono es suyo, bienvenidos. Buenas noches, como siempre es un gusto tener un micrófono adelante, poder compartir con la gente que escucha la radio, ahora que nos cuentas que se mueve también mucho por internet. Uh-huh. Son espacios lindos donde uno puede conversar, contar un poco de lo que es esta vivencia rara de ser músico en este país, ¿no? Pero en todo caso, muchísimas gracias por la invitación, acá estamos, ¿no? ¿Por acá? Igual, gracias, aquí presto a atender cualquier inquietud de ustedes. Ya, empecemos desde ahí, desde lo que tú dijiste. ¿Qué ha sido en este camino, esta experiencia rara de ser músico aquí en Quito? ¿Qué ha significado? A ver, yo creo que obviamente ha habido varias etapas dentro de lo que de eso. Nosotros como banda tenemos ya muchos años, desde el 2000. Hemos vivido distintas fases. Cuando nosotros arrancamos, sobre todo, no existía ningún tipo de circuito ni de escena musical. Uh-huh. O sea, fuimos de las primeras bandas que arrancaron a tocar donde podían, ¿no? Luego obviamente se fue armando la cosa, ya entró la academia, entraron nuevos músicos, ahora es mucho más rica la escena musical en espacios y en producción. Obviamente nuestra experiencia es sui generis porque hemos podido vivir ese paso, esa transición de no existir nada absolutamente, de ver bandas que sean covers, luego que aparezcan bandas ya auténticas, duras, con una propuesta como Sally Mileto o Pulpo 3, que también arrancó con nosotros, Selva, Los Rocola Bacalao, entonces es esa época que arranca, ¿no es cierto?, con nosotros. Y luego, claro, ahora ya hay infinidad de bandas con muchísimas cosas muy interesantes, hay cosas bonitas, hay cosas que no nos tienen que gustar a todos, pero obviamente ya hay un nivel. Y esa vivencia ha sido muy interesante. Obviamente, no... O sea, yendo al tema así muy muy claro de ser músico en todo este tiempo. Nosotros hemos tenido la suerte y la desgracia de no tener que vivir de la música, y eso obviamente la mayoría de músicos, ¿no? Entonces, pero digo que es la suerte y la desgracia de no tener que vivir de la música. Entonces eso también nos pone un escenario sui generis. Así es. No es una vaina así muy muy ortodoxa. Tomando en cuenta eso que mencionas de que de hecho sí es una suerte y una desgracia no vivir de la música, ¿qué sientes tú, Álvaro, cuando estás en el escenario, cierras los ojos, cantas y escuchas a toda la gente corear una canción? Digo, por lo que menciona el Mateo, que no se vive de la música. Sin embargo, hay esos momentos. ¿Qué significan para ti esos momentos? Claro, o sea, dentro justamente de eso que están hablando, al mismo tiempo ese es un alimento, ¿no? De eso también se nutre uno y ese es seguramente de las recompensas. No sé si recompensas, capaz solo de las vivencias más bonitas que te da el hacer música. Si bien es cierto, nosotros nunca, y ojalá esto no se malentienda o parezca un acto de prepotencia, o sea, no hacemos música pensando en la gente, hacemos música como un ejercicio, no sé, existencial, de vomitar, de divertirse, y cuando aparte se tiene la suerte de que eso que tú en algún momento creas con tus panas, que también es un momento especial, llegas a una ciudad X por primera vez y ves a alguien cerrada los ojos cantando tu canción, obviamente, y te das cuenta que en algún punto eso que tú creaste es parte de la banda sonora de alguien más. Sin lugar a dudas es una Total. Razón para vivir y una razón para morir, como dice justamente una canción, ¿no? ¿Cómo, cuál fue el primer momento en que, quién dijo, armemos una banda y vomitemos todo lo que tengamos que decir? El Álvaro dijo. O sea, fue más que... Fue una coyuntura. Nos habíamos conocido previamente en un proyecto ahí, igual musical, que aunque fue chévere y pasaron cosas bonitas, nunca cuajó. Y justamente como que se quedó en el aire un domingo, así, previamente habíamos hablado para reunirnos y quedó un domingo, nos quedamos de juntarnos, con el Caicedo, el Andrés Caicedo, el Mateo y yo. Y ahí arrancó, o sea, de hecho en ese momento no es que era el proyecto hacer una banda ni nada, simplemente... Tocar. Reunirse a consumir una botella de vodka, no era vodka, brandy. De brandy que se había creo robado el Caicedo, uh-huh. y hacer música, y de ahí nació todo. Como una experiencia más, ¿no? Exacto. Como un compartir más. Eso es parte de hacer música también, de crear música en esta ciudad. La mayoría de grupos que han pasado por aquí nos han contado experiencias similares, que nació de esa espontaneidad de encontrarse con las panas. Y soltarse a hacerlo, ¿no? Y de hecho eso sigue siendo en gran medida la motivación principal, y eso a mi juicio ha sido la razón de seguir tocando, porque mucha gente se decepciona pronto porque no tienes esa recompensa, si quieres, de la fama y del dinero que capaz puede haber en otros lados. Entonces, si es que no es la música y el disfrute con tus panas lo que te moviliza de alguna manera, es bien, bien, bien difícil que te mantengas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les ha dejado los escenarios? Digo, en concreto, las tocadas en vivo. Problemas con el hígado. Problemas con la ley. Ajá, problemas con la ley, ya. Dificultades con la pareja. De todo un poco. Sí. Pero en general han sido balances positivos, creo yo. O sea, ha sido muy simpático, sobre todo la última época, los últimos años, que a pesar de que siempre fuimos una banda, me considero... como una banda modesta, tranquila, chiquita, muy underground, muy... Nosotros no hemos hecho ningún trabajo por llegar mucho, ni por crecer y estar en grandes escenarios. Primero, porque somos bastante malos en hacer esa gestión. Segundo, porque no ha sido la finalidad. Y tercero, porque somos bien malos haciendo esa gestión. A pesar de todo eso... Como nosotros, ¿verdad? A pesar de todo eso, los últimos años... ha habido una cosa que es muy simpática, es justamente el ver que a pesar de que llevamos juntos muchos años creando varias cosas y siendo muy malos en esa gestión, hay mucha gente que conoce de la banda, hay mucha gente que ha escuchado, hay mucha gente que disfruta a pesar de ni siquiera habernos visto. Así es. Entonces, eso es muy bacán, porque no existe de nuestra parte un esfuerzo. Una predisposición. Predisposición, eso. Además, está mucho más atrás. Lo que se movió, lo que trascendió es la música, o sea, no es una exposición mediática. No es la foto del man guapísimo. De hecho, a veces nos ha pasado gente que nos habla de la banda y no sabe que nosotros tocamos en la banda. Claro. Entonces, sí. Eso es chévere. Por y hablando con ustedes. Claro, cómo no. Alguna vez pasó que era gracioso. Entonces, eso para nosotros creo que es bastante gratificante, porque al final la música es lo que gana, es lo que gana, es lo que gana, es lo que importa. Lo que yo veo, lo que yo identifico de estos pequeños, el inicio de la conversación, es que se conocen bastante. O sea, me refiero a que pueden compartir muchos escenarios, no solo el de la música, sino por fuera de la música. ¿Qué pasa con Guardarraya por fuera de la música? Nos odiamos. Claro, una relación amor-odio total, ¿no? El segundo disco nuestro se llamaba Chistes y Roces. Uh-huh. Y creo que eso es muy descriptivo también de lo que pasa con la convivencia de una banda. Obviamente hay muchos chistes y hay muchos roces, porque por dentro y por fuera de la gestión de la banda, al fin y al cabo, son cuatro o cinco personas que conviven muchas cosas muy fuertes y se vuelve un matrimonio de cuatro o cinco personas. Sí, sí. Con compromisos, responsabilidades, deberes, y eso es muy complicado, sobre todo cuando uno tiene a tres idiotas como estos manes al lado de uno. Pero a pesar del tiempo, claro, sí, somos panas, lo que decía el Álvaro hace un rato. O sea, creo que la motivación más grande de seguir haciendo esto es porque también es un chance de verles a los panas y disfrutar con ellos siempre. ¿Qué tocada recuerdan de que se bajaron del escenario y dijeron, esto es lo nuestro? Así una específica que digan, loco, ya, esto es. La verdad no me acuerdo, o sea, han sido muchos momentos ahí simpáticos. A mí me gusta mucho el del tema de viajar y por el país y todo lo que hay alrededor, de eso es chévere. Una tocada en especial, quizás el lanzamiento del último disco, que por ejemplo estaba mi mamá, creo, por primera vez. Y ese estuvo muy bonito porque fue un disco que ya lo trabajamos con mayor seriedad, a todo nivel, tanto la parte del sonido. Hubo una, siempre artesanal, pero como ya una promoción del toque. El lugar era muy bonito, apropiado, con buen sonido, que era también de las cosas que antes, por ejemplo, no había, ¿no? Esas, y de hecho, o sea, te sales de Quito y Cuenca, capaz Ambato y algunos otros lados, a veces difícil de toparse con buen sonido, y eso es algo, ese es el lienzo del músico, ¿no? Sí, sí. A veces incluso eso se aprecia como que soberbia, como que no, estos quienes se creen, no es que te crees nada, pero si vienes ensayando toda la semana, lo mínimo que aspiras es que no reviente, sí, el amplificador, ¿no? Sí. Pero bueno, todo eso por suerte ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Y como, volviendo a tu pregunta, no, la verdad no me acuerdo. De hecho, me acuerdo algunos donde dije, ni más, quiero hacer esta huevada. ¿Por qué? Porque a veces también había, o sea, conciertos turros por diferentes razones. Es más fácil que encontrarse con esos momentos malos, y son más fuertes que los momentos buenos y gratificantes. Por la clásica que si te recomienda un amigo de la tienda tal, capaz le paras bolas, pero si un man te dice, esa tienda no entres nunca, o este restaurante no entres ni de chiste, siempre las percepciones malas son más fuertes para uno. Y claro, a veces pasan cosas feas, a veces hay malos momentos, pero se mantiene la música. Pero somos ahí necios, claro. Necios. ¿Creen que Guardarraya es lo que ustedes querían que sea? Guardarraya es lo que es porque tiene que ser así nomás. No es, nunca existió pretensión alguna, bro. Entonces, si no existe pretensión u objetivo, no existe tampoco por dónde perderse. ¿Eso les permitirá en el futuro explorar más, de pronto? Si es que no nos peleamos a la salida aquí. Después de todo esto, ¿eh? ¿Les parece si en el próximo bloque volvemos con algo más de música, así de entrada? A ver. ¡De una! Vamos con algo más de música desde cabinas, y mientras el Álvaro y el Mateo se preparan, y esto es Guardarraya en vivo. Polución Sonora, son las 8:25 de la noche. Eran las 3 de la tarde, perdíamos 2-0. Me cubría un bordo gigante, yo era puntero derecho. Hasta que alguien pateó a la mierda mi balón, y se alejó mi balón. Oh, Esto se llama Polución Sonora. Estamos en vivo esta noche con Guardarraya, una presentación que generó bastante expectativa en toda la gente y, como ellos dicen, es algo de música para sentirlo, básicamente. Básicamente para eso. No existe ningún arquetipo construido detrás de eso, así que lo que les sugerimos es simplemente cerrar los ojos y disfrutarlo y el escenario que usted quiera, imagínenselo. Amigos, ¿les parece si empezamos con algo más, algo de música? Hombre. ¿Con qué vamos ahorita? Esto se llama Despedida. Son 800, mucho más que 100. Nunca preguntes si voy a volver. Ven para acá que te quiero leer. Nunca preguntes si voy a volver. Quiera tocar con el Andrés, el Franco y el Mateo. Papá, mañana no lo veo. El Mateo, el Franco y el Andrés. Seguro yo la paso bueno. Después que nadie me vaya a buscar. Después que nadie me vaya a buscar. Dos medias de norto yo me voy a tomar. Tranquilo si por ahí me quedo. Tranquilo si por ahí me quedo. Con cuatro ladronas y un titiritero. Con cuatro ladronas y un titiritero. Tranquilo si por ahí me quemo. Tranquilo si por ahí me quemo. En el 23 apagando el fuego. En el 23 apagando el fuego. No me quieras tanto que yo no te quiero. Zafa para allá que por ahí hay dinero. Me hablen de bolos, yo soy futbolero. Tranquilos que yo aquí me quedo, papá. Tranquilos que yo aquí me quedo. Mañana yo me voy. Mañana yo no lo veo. Me tengo que ir a tocar con el Andrés, el Franco y el Mateo. Papá, mañana no lo veo. El Mateo, el Franco y el Andrés. Seguro yo la paso bueno. En vivo en Polución Sonora. Hay historias que empiezan justo con una despedida, ¿no? Hay un montón de historias que empiezan con eso. Exactamente. Su música está cargada de bastante cotidianidad. ¿Qué es la cotidianidad para ustedes? Lo que se enfrenta en el día a día, por así decirlo, ¿no? Esas cosas que se repiten, esos patrones de conducta estables en el tiempo, algo así. Está filosófica la pregunta. Filosófica. Algo así, lo que se encuentra en las esquinas, en la vida que vivimos día a día, ¿no? ¿Cómo es la cotidianidad de un músico de guardarrayo? Depende de cuál de qué animal, de cuál de los animalitos, pero creo que en general, al menos en el caso mío y el Mateo, está marcado por una, yo le llamo una esquizofrenia forzosa, porque pasamos de estar en un escenario al otro día, quizás de, no sé, actividades totalmente diferentes, trabajando, y eso, la universidad a veces, o sea, estudios también, entonces esa, no sé, bipolaridad, ¿cómo será? Esa doble vida. Esa doble vida, ese personaje alterno que sale en las noches. El alter ego que dicen. Eso es lo que estamos compartiendo esta noche junto a Guardarraya en Polución Sonora. Son las 8:35 de la noche y les comentábamos al inicio que esto va a sonar el día domingo en la ultramotora.com, en la radio de Plan Arteria y también en México. En México hay gente que de pronto escuchará por primera vez su música. ¿Qué le pueden decir a la gente que escuche por primera vez Guardarraya? México creo que es uno de los países, o sea, no creo, estoy seguro, es uno de los países más parecidos al Ecuador, obviamente multiplicado por un millón, o sea, por el tema del tamaño, pero culturalmente, al menos del contacto que he tenido con la gente de México, es muy parecido. De hecho, por ejemplo, en el caso de Julio Jaramillo, el ícono que todos conocemos, uno de los mayores sucesos que alcanzó fue justamente en México. Así que yo creo que en este caso la música nuestra sintoniza bastante bien con lo que es la cultura mexicana, ¿no? Al menos esperamos. Ojalá les guste, yo amo los tacos por mi parte. entre muchas otras manifestaciones que México tiene maravillosas, ¿no? Enormes, claro. Así que ya saben, con sonido tapatío también suena Guardarraya. Lo que el escenario que les planteamos de ahí es que, bueno, este programa suena en la CUSEI Radio FM, que es la Universidad de Guadalajara. Siempre les decimos a los estudiantes de allá que, como es una ciudadela en la que viven también, que vayan, se acuesten en su cuarto y solo disfruten lo que van escuchando de estos programas que hemos sonado aquí. Ojalá les esté gustando. Y a la gente del futuro, el domingo, ¿qué le dirían a la gente que va a escuchar esto el domingo? Igual, un saludo, ojalá les guste la música, que ahí la escuchen y nada, ya nos toparemos algún rato. En algún momento. En algún momento, ojalá. En la galaxia. ¿Les parece si hacemos algo más de música para hacer una pausa breve? Vamos. Porque tenemos algún tiempito como para... Una chiquita de... A ver, ahí sí. Te recorreré. Esto es Guardarraya en vivo en Polución Sonora. Controlas cuando te dan una pistola. Después tú no reconoces a nadie. Le quieres pegar hasta tu madre. Ay, qué dolor cuando amanezca. Yo no sé dónde tú te metas. Te va a ser como mucho frío y no vas a encontrar abrigo. Ahí está, cortita y al pie. Así es. Cortita y al pie fue eso. Exacto, con borde interno. Vamos a una pausa con música y volvemos. Esperamos que les estén gustando y que estén disfrutando esto. La música que se hace en Quito, de Ecuador, Guardarraya. Fashion. pasa gran curiosidad. Tú me vas a ayudar a esta noche no pensar. Te vas a desnudar, me voy a enfurecer y te voy a apuñalar. Conversando tras micrófonos con los amigos de Guardarradio, también de temas varios, dicen que su target es amplio. Amplio, es chistosísimo. Personas de más de 200 libras. Es chistoso, de ley. O sea, hay mucha gente, hay niños que les gusta, igual hay gente, adolescentes, universitarios, jóvenes, profesionales, así también hay personas de la tercera edad que han ido a nuestros conciertos y es muy chévere, porque obviamente eso también nos gratifica, porque es un tema de comunicación con diferentes grupos etarios, por ponerlo claro, porque ellos de alguna forma u otra se identifican por algo, por algo, así es. Ahí ves la magia de la música, ¿no? Eso que en algún punto te pega en algún lado y te identificas y te gusta y eso. Te vas encontrando, ¿no? En buena hora. Claro, y forma parte de tu banda sonora, como decías, de tu vida. Así es. Ojalá que de aquí en más, a la gente que esté escuchando, también forme parte de su banda sonora en la vida, Guardarraya, lo que está sonando esta noche. De nuestra parte, sí. Vean, para nosotros lo que ha sido un encuentro más bien. Por eso me parece muy bonito lo que dicen también, de que hay una interpretación amplia de su música, porque o por lo menos de manera muy personal, siempre me ha identificado con un ambiente bastante nocturnal y como de liberarte, ¿no? Como encontrarte en un espacio en el que estás hasta cierto punto solo, pero que te tienes a ti mismo y que puedes compartir muchas cosas desde ti mismo. Es la música que es lo que a mí me inspira, por ejemplo, Guardarraya. Es muy bacán. Y a ustedes, los que están detrás de los micrófonos, ¿Qué les inspira a Guardarraya? 22-29-66, acá en la comunicación interna, en la polución sonora, aquí en la Casa de la Cultura. En las redes sociales nos encuentran como Polu Sonora el perfil, o como Polución Sonora la página. Ahí también estamos conectados casi todos los días. Vi en su página casi todos los días, loco. En serio, es un vicio, es como la televisión, de lo que hablábamos hace un rato. Ya se volvió un vicio esto de las redes sociales y pa. Sí, la gente no puede desconectarse de las redes sociales. Es increíble, en realidad. Vi justamente en las redes sociales que van a tener una presentación en Cuenca. Va a estar conciertazo, amigo. ¿Quién nomás va a estar en esa presentación? Bueno, ahorita hay dos toques. El 11, este viernes, hay un concierto con otras bandas, igual, por ejemplo, Los Dinosaurios, que es una bandaza altamente recomendable de Guayaquil, entre otros. Por Tumbaco, no sé bien la verdad la dirección, pero ahí tendría que meterse al Facebook de Guardarraya. Y el otro toque, sí, en efecto, es en Cuenca. Sin lugar a dudas, un lugar para nosotros muy querido. Siempre es una alegría cuando nos dicen que tenemos que ir a Cuenca. Y eso va a ser en el Parque de la Madre, va a estar Jodamasa, va a estar La Rocola Bacalao y quien suscribe estas letras, ahí estamos. Qué bacán. Cuéntenos un poquito de la producción del video Lero Lero, que estuvo, es demasiado bueno, yo me quedé impactado así, te comunica totalmente la canción así. Es un trabajo de Tomás Nieto. Obviamente la idea original siempre se tuvo de, o sea, similar al video, pero claro que genialmente lo llevó Tomás a la práctica. Sí, en general, a mí también es un video que me gusta. Hay algunas cositas que no, pero eso ya son temas ya demasiado finos. En general el video es chévere, ha tenido una buena aceptación. Hay cierto sector muy pequeño que es entendible, que hay ciertas cosas que capaz no le cuadran del todo, pero uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni ese es el propósito, ¿no? Como te digo, todo el mérito de eso es de Tomás Nieto. O sea, en algún punto nos sentamos a conversar, él es una persona que yo tengo la suerte de conocer desde la escuela, desde el Borja 2, que estábamos, y por cosas del destino nos volvimos a encontrar. Él alguna vez ya hizo un trabajo con nosotros de otra canción, y esta vez nos llamó, igual nos sentamos, él tenía ganas de hacer el video, ahí conversamos un poco como de la idea general de la bicicleta, de mostrar Quito a través de la bicicleta, y de ahí todo el camello y la virtud es de él y la gente que está al lado, ¿no? Sí. Tomás Nieto. Ahí está. Saludos al Tomás, porque en realidad hizo bonito trabajo. Sí, si no ha visto, busquen en YouTube, mire esa producción. Como siempre digo, no tengo ningún empacho en decir que está bonito, porque no lo hice yo, así que no es tema mío. No, y en verdad sí está bonito. Los dos trabajos de videoclips que han sacado, el otro también, 1537, ¿no? También tiene un concepto muy bacán. Donoso. Y precisamente de eso, a propósito de lo que ustedes decían de las complejidades anteriores que había para producir música, para producir videos, ¿qué tanto se han encontrado con las facilidades ahora de producir música y videos? ¿Hay facilidades realmente? O sea, obviamente la tecnología ayuda mucho. Uh-huh. porque antes hablabas de, o sea, los primeros videos de Guardarraya no se hacían en digital. Uh-huh. Es así nomás, o sea, se hacían en discos, se hacían en Betamax. Pero era Super Beta, yo qué sé, algún formato de eso. Pero era en análogo. Para comenzar, eran unas cámaras que el que filmaba tenía que tener ciertas dotes físicas y viriles. Claro, tenía que hacer pesas. Parte de la hombría era cargar la cámara, creo. Así es. Claro, eran brutales. Entonces, obviamente la tecnología que nos acompaña ahora ayuda un montón a que sean posibles muchas cosas, tanto en términos sonoros como en términos visuales. Uh-huh. Y de difusión también. Eso no quita el mérito del que lo hace, pero son más asequibles. O sea, ya casi cualquiera puede hacer medio una película, una filmación y editarla en su computadora y que suene y que se vea bonito. Antes era imposible, impensable y carísimo. Qué loco. Tan cualquiera se ha vuelto eso de las redes sociales que, a propósito, pueden ver lo que está pasando esta noche en YouTube, porque lo estamos grabando. Hola, Fercho, Altera Producciones. Detrás de las cámaras está el Fercho, así que estamos grabando lo que está pasando esta noche. Luego lo podrán ver en YouTube. Ojalá ustedes también tengan la oportunidad. Por ejemplo, yes. Yo sí creo que, en verdad, como ustedes dicen, sí ha resultado ser una oportunidad tanto para los músicos que ya tienen una escena, un recorrido, como para los músicos nuevos también. De alguna forma ha ido potenciando y exigiendo al músico a prepararse un poquito más, prepararse en términos no musicales, sino prepararse un poco más en el sentir de la música. Creo yo que es lo que de alguna forma también tenemos que agradecerle a las redes sociales y al tiempo actual, de alguna forma. Y nada, pues, y de nuestra parte, mantener los espacios en los que se puedan difundir la música que a nosotros nos gusta, y que si de ahí de pronto a usted le gusta, estamos seguros que le va a gustar esta noche. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa para ver si recargamos de energías? Lo que vamos a escuchar es un doblete musical. Vamos a escuchar algo antiguito y algo nuevo. Lo que vamos a escuchar es en la voz del señor Huidrobo, Niña Mala, y luego estaremos escuchando una banda de aquí de Quito, se llama Moon, la canción Tan Simple. La calle tiene su argumento, y es que en cada momento tú debes sobrevivir en un territorio gris. La calle tiene su alambrada, y antes de que llegue el alba ya tendrá. Oh, oh, oh, oh. Un hueco en el corazón, y tú y olvido. Ah, emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso compartiendo una amena conversación con los amigos de Guardarraya, algo que así era como nos imaginábamos del asunto, amigo. Ese era el asunto de disfrutar la música de Guardarraya. Les preguntaba tras micrófonos algo sobre la primera tocada. ¿Qué ha pasado, así como en un resumen pequeñito, desde la primera tocada que tuvieron, así la primerita que se botaron al ruedo, hasta la última que tuvieron? ¿Cuándo fue la última tocada? La última tocada fue en el Patio de Comedias. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Hace... En febrero, 26 de febrero. Hace un mes y medio, prácticamente. Sí. De ahí hacia atrás, la primera tocada, ¿cuándo fue? Según yo, fue a finales del 99. ¡Wow! No, según yo, es en el 2000. Pero igual es así. Hace bastante. ¿Qué ha pasado en ese trayecto desde la primera hasta la última? Bastantes libras. Nos ha crecido la barriga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te diré, mi pana? O sea, la vida pasa. La vida pasa, exacto. Pasa ahí la vida de por medio. Obviamente, como capaz del fútbol, una vez más me sirve de analogía. O sea, ya después de jugar mucho tiempo, ya sabes que tu pana en determinada circunstancia va a salir corriendo. O sea, claro, y le pones va a estar por la derecha, ese tipo de cosas. Y igual en la música pasa igualito. O sea, es bien parecida la conexión, la relación. O sea, es esa evolución propia de tocar muchos años, ¿no? Uh-huh. De tocar muchos años. Obviamente, tenemos más vicios, más mañas, más. Más. ¿Se sienten más cancheros en el escenario? No siempre, verás. O sea, eso... No, el nervio es distinto. El nervio es distinto, yeah. Exacto. De hecho, o sea, hay cosas donde tienes a veces más energía, más ilusión. Uh-huh. A veces sí, pues a veces hay cosas que la experiencia propia te da eso, ¿no? Pero no, tampoco es una regla fija. O sea, hay veces que igual estás pariendo. Ya. Yeah. ¿Qué pasa cuando... ¿Quién es el que viene con las ideas de las canciones y dice, ve, salió esto, hagámosle? Eso es bien colectivo. Uh-huh. Eso es bien colectivo. O sea, normalmente hay una idea y se trabaja sobre la idea. Las letras son del Álvaro todas. El tema musical, a veces trae el Álvaro una idea, a veces traigo yo una idea, a veces en su época el Franco traía ideas, el Andrés sugería alguna cosita por aquí, se iba trabajando en conjunto. Andrés iba a ver el trago. Pero había la buena intención de su parte. Exacto, ante todo. Pero es ha sido bien, bien colectivo, es parte de la gracia también de estar en esta vaina que se llama Guardarraya, ¿no? ¿Qué significa el gato en Guardarraya? El gato es un personaje urbano. Uh-huh. O sea, el gato es un personaje urbano en el discriminado mundo. Además, por el gato negro. Súper mal visto. Yeah. Es el gato de las brujas, bla, bla. El gato es un personaje urbano y nosotros somos también personajes animales urbanos. Igualito. Igual que todo el mundo que está en las calles, ¿no? Justo lo que conversábamos, del hecho de... Como el pana de Marte. Como el pana de Marte. Ah, sí, eso. En verdad me gustaría contarles esa anécdota. Estábamos caminando por ahí y encontramos un recogedor de cartón que estaba hablando, comunicándose con la gente de Marte. Y decía, aló, gente de Marte. Aló, gente de Marte. Y parecía que estaba hablando con la gente de Marte. Y los giles de la NASA trabajando como pendejos. Claro, pues, loco. Gastando millones. Gastando millones del presupuesto. Este man ya tiene línea directa. Línea directa, lo que tiene con conexión. ¿Qué conexiones creen ustedes que les permite hacer la música? ¿Qué conexiones han encontrado de pronto con su intimidad, con el mundo de afuera? Es una pregunta muy difícil. Estúpido. Con todo respeto y cariño. Esa es una pregunta muy difícil porque la música como tal es un misterio, o sea, a mi juicio, o sea, no es algo que es fácil de responder. ¿De dónde viene? ¿Por qué tenemos esa necesidad de la música como tal? Yo a veces veo con curiosidad que mucha gente dice como peculiaridad, sí, a mí me gusta la música. O sea, ¿a quién no le gusta la música? O sea, lo capaz o quizá cambia es lo que te gusta, que es otro tema. Y siempre la música cumple la misma función, que es esa emoción que en algún punto te produce y esa no sé, esa identificación. Pero la música y tu pregunta están totalmente fuera de lugar, de decir. No, mentira, yo no soy capaz de contestarte, o sea, no sé por dónde pasará. ¿No has sentido alguna conexión especial en algún momento? Es que he sentido todas. Uh-huh. O sea, he sentido todas, ese es el problema. De muchas cosas, o sea, desde el inicio, cuando mi papá llegaba con los amigos, con las guitarras, yo era niño y estaba ahí escuchando, de cosas que yo sentía que me iban a gustar sin necesariamente haber escuchado, no sé si les ha pasado, o sea, de eso que tienes cierta como percepción de que hay una cosa que te va a gustar, a pesar, no sé si tendrá que ver con otras vidas, que también será, ¿me entiendes? Entonces, por eso mismo te decía y te molestaba, de o sea, son tantas cosas y es una pregunta, a mi juicio, imposible de contestar, o sea, ¿de dónde viene? Viene la música, o sea, el rato de ese momento que le llaman inspiración, o sea, que se te ocurre una melodía, ¿de dónde viene? ¿De dónde también vendrá? ¿Cachai? Tu pregunta es imprudente. Imprudente, fuera de lugar. En esto de... Sí. Entiendo que no hay una intención, digamos, o una intención construida hacia el público. Sin embargo, en algún momento de haber llegado alguien que les dijo, ve, loco, ustedes son lo máximo y me cambiaron la vida y... pasó esto con su música. ¿Ha habido alguna de esas anécdotas que la gente les contó? Sí, que pero... les desencajó de pronto. Pero no, al menos no creo que nos hayan desencajado nunca. O sea, sí han habido muchas cosas al respecto. O sea, en eso creo que por suerte siempre hemos pisado en el suelo. Además, recuerdo una frase de Facundo Cabral que dice que el amo soba al caballo para montarlo. Entonces, más bien yo personalmente le tengo especial, no cuidado, pero no es algo que ni me mueve, ni me importa, ni nada. O sea, solo disfruto que la gente, valga la redundancia, disfrute la música, le acompañe y hasta ahí nomás. Lo demás, corre por cuenta propia. Está totalmente fuera de lugar. Interpretación propia. Sí, ¿no? Sí. Muy bien, pues permitámonos interpretar varias cosas con la música de Guardarraya. ¿Les parece? Sí, vamos con algo más de música en vivo. ¿Con qué nos vamos a ver, amigos? De las vacas me vigilan mientras juego, mientras busco en sus majadas los consejos de un amigo, de un viejo indio muscaria que aparece cuneiforme y me llena de luz el alma. Ay, qué dolor cuando se apague su divina voz. Solo parado ante el sol, con este trauma y sin saber quién soy. Dicen que un día hubo una gran explosión, una gran explosión. Miradas maternales de las vacas me confunden mientras juego, mientras busco en sus bajadas los consejos de un amigo, de un viejo indio muscaria que aparece curviforme y me llena de luz el alma. Ay, qué dolor cuando se apague su divina voz de solo parado ante el sol, con este trauma y sin saber quién soy. Dicen que un día hubo una gran explosión. ¿Cuántos Big Bangs han habido en su vida? Todos los días, casi todos los días. ¿Qué? Al menos ahora último casi todo el día. ¿Qué les inspiró a ustedes de esta canción, este Big Bang? El Big Bang es una canción que está desde el inicio. De hecho, me acuerdo justamente como te comentaba que ese domingo que nos reunimos a tomarnos esa botella de brandy que se había robado del papá del baterista, que no está aquí, el Andrés Caicedo, querido amigo. Ahí estaba Big Bang. Y Big Bang tiene que ver, es una canción, creo, netamente existencial. Que en el caso nuestro está marcada también con la experiencia esa que en algún punto nos dieron los niños de luz, para quien saben lo que es eso. Los niños santos. Y eso, ¿no? O sea, esa orfandad que vivimos algunos en el mundo, ¿no? Hay otros que tienen la suerte de no vivirla. No es mi caso. Una canción, alguna vez cuando le pusimos esta canción al aire decíamos una canción dedicada a los niños santos. De todo está hecho la vida y también de eso, ¿no? A eso, por ahí iba mi pregunta más bien, de esto de las conexiones, de juntarse con esos otros mundos, ¿no? Con ese otro algo que te permite la música. Por supuesto. Ese algo inexplicable que no está en la guitarra, que no está en el músico en sí, sino está precisamente en ese desconecte o conecte con algo más. Eso creo yo que es lo esencial de la música de guardarrayo, que te permite esas conexiones infinitas y que en buena hora y que vaya ojalá sí sea. Ojalá que no, yo creo que sí. No es imprudente tu pregunta, sino que tu comentario está fuera de lugar. Esta noche me han acabado. Eso está bueno, eso está bueno en realidad. Muy bien, eso, qué bacán. Eso fue algo de guardarrayo, de la música en vivo, el Big Bang, donde todo empieza, ¿no? Donde todo empieza. Al menos eso dicen, además que eso también tiene que ver con el absurdo ese, ¿no? Ajá. O sea, es igual que con, no sé, los discursos religiosos, ¿no? O sea, que de repente, no sé, con todo, con la historia, o sea... Con lo tácito. Son esos discursos que un día uno va creciendo y de repente tienes que, no sé, entender que en algún punto hubo un Big Bang, que fue una gran explosión, y ahorita estoy aquí... Y entiende, o sea... Igual, o imagínate. Imagínate, exacto, ¿no? O como la historia que te obligaron a aprender y luego te dejaron caer. Todo, exacto. Bueno, ese tema es cierto que está pendiente, que tenemos que tocarlo. Es igual como la historia. Yo la otra vez me acordaba, yo de niño me estresaba con la historia de Abdón Calderón, porque como cualquier ser humano. ¿Cómo demonios? Porque yo decía, primero le decía que el primer cañonazo le arrancó el brazo. ¿Todo bien? Claro. Pero yo me preguntaba y decía, ¿pero por qué no se murió por la explosión del cañonazo? Exacto. O sea, desangrado. Y después del otro brazo, y después al final, claro, te imaginabas el tronco ahí moviéndose más o menos como lombriz, con la bandera en la boca. Puta, brother, ¿por qué después obviamente uno tiene problemas en el colegio de conducta? O sea, con esas historias desde el colegio. Imagínate que en el colegio, o sea, la institución que te cuenten esas cosas, ¿no? Dejando de lado otras cosas más densas. ¿No? Como, bueno, estamos en camisa de once varas. La cosa es precisamente eso, ¿no? Procurar ir más allá del cuadradito. Investigar fuera del cuadradito, puede ser. Sí, o sea, ese es un desafío experimentar diario, cotidiano, que claro, debería ser diario. Pero es complicado, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas dentro de todo, o sea, de todo. O sea, ya hasta a nivel cognitivo, de lo que nos enseñan, lo que estamos acostumbrados a ver, a entender, a valorar. O sea, por más de libre que uno intente ser, es un ejercicio difícil, bastante realmente. Sucediendo esta noche la música de guardarraya en Polución Sonora, Ju Arias Lara dice que le mandemos saludos, que está escuchando por fin, dice al fin le tenemos. Sí, también la Pitu también está escuchando y que les manda saludos a guardarraya. Pitu Pau y Nicolás Mejía dijo que le iba a poner atención también al programa que quería escuchar. Él no había escuchado mucho guardarraya, pero dijo le voy a poner atención, sobre todo a la canción que acabamos de sonar, porque le mandé la canción y dijo yo les voy a escuchar, vaya a ver qué onda, la verdad. Son dobles intenciones. Entonces ojalá, Nicolás, estés escuchando el programa. Y a la Tami en Chile, que también siempre nos escucha. La Tami en Chile, ojalá que recién se fue a Chile. Recién se fue y ojalá nos esté escuchando. Eso nada más, nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, vamos a refrescarnos un poco porque sigue la música aquí con guardarraya. Sí, nos vamos con algo de música en vivo desde las cabinas. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales Polu Sonora o Polución Sonora y los teléfonos 2220-966.

pensar, solo con la cabeza, y descanse en paz mi corazón, a pesar de que ya lo sabía. Entierre el tiempo para el arrepentimiento, todo por lo que yo vivía, todo en lo que yo creía, en busca del maldito perdón. Se ha vuelto mierda, se ha vuelto mierda. No te mires, por favor, puedo escucharte. No me quedes viendo mal, puedo matarte. Júrate inocencia eterna y no haces nada. Solo cubres el arroz, paso cubrido. Solo cubres el paso fluido. Los éter, sueros negros, niños pisoteando el basurero, dejan en sus huellas sangre bella, rostro inconfundible de su inocencia. Déjame seguir, ya no me tiemble el alma. Contendré mis ganas de llorar, no por compasión, no más víctimas. Yo me lo busqué, yo me lo busqué. No me mires, por favor, puedo enfocarte. No me quedes viendo mal, puedo matarte. Júrate inocencia eterna y no haces nada. Solo cubres el ator, paso fluido. Solo cubres el ator, paso fluido. Solo cubres el ator, paso fluido. Solo cubres el ator, paso fluido. Thank you. suena algo que suena recurrentemente en este programa de Portishead. El amigo Daniel es muy amante de la música de Portishead, nosotros también nos gusta bastante, y eso está bonito aquí en el Polución Sonora, el poder compartir un montón de sonidos, y esta noche compartiendo junto a Guardarraya una música que, como le decíamos en las redes sociales, una música para sentir. Sí, okay, amigo. Sobre todo eso, porque nosotros sobre todo para nosotros Guardarraya ha formado parte de la banda sonora, totalmente en nuestra vida, así de algunos momentos, sobre todo el Big Bang es una de las que más nos ha marcado, a mí sobre todo me ha marcado bastante. Así, yo de lo que puedo decir, amigos, es como que recurrir a lo que decía al inicio, en efecto nosotros hemos ido como encontrando ciertas identificaciones con algunos grupos, entre ellos ustedes, y nos gusta el hecho de que sea música sincera, y hablando con ustedes ya tras los micrófonos también nos damos cuenta de eso, de que en algún punto somos espacios que nos encontramos por algo, y ese algo es la música, es lo que nos ayuda a continuar, nos ayuda a seguir y nos encuentra también, y a la gente le gusta, eso es lo bueno y lo chévere. Aquí está este espacio que es para ustedes, amigos, cuando quieran, ya saben, y decirles que en verdad ha sido una experiencia muy, muy agradable compartir con ustedes esta noche Guardarraya. La invitación está hecha para que hagamos eso que conversábamos, ver si podemos hacer una producción audiovisual ya en los espacios de la Casa de la Cultura con Guardarraya. Veamos si es que se puede, se logra en realidad para poder hacer. Ustedes, amigos, a modo de conclusión, ¿qué le pueden decir a la gente que está escuchando? ¿Qué se pueden decir ustedes mismos? Yo a este man no le quiero decir nada. Con esos $20 devolverásme. No, mentira. Bueno, agradecerles a ustedes, obviamente, por invitarnos. Yo creo que eso de la sinceridad, creo que es lo que nos une en algún punto. Independientemente de cómo sean las cosas, ¿no? Sino de mostrarse como un ser humano. Somos seres humanos sinceros y así nos presentamos y nos mostramos y en buena hora. Y ese igual sería el mensaje para la gente que nos escucha. Creo que vamos a cerrar con un temita que entiendo les gusta y en buena hora, ¿no? Que les guste la música que hacemos. Qué bacán, muchas gracias. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos, Mateo? Esto se llama Oops, I Did It Again. Vamos ahí. Esto es Guardarraya en vivo en Polución Sonora. Ahora les invitamos a que, en lugar de cerrar los ojos, abran los ojos. Que nos escuchen en todas partes, un saludo fraterno desde aquí, desde Quito, Ecuador, Latinoamérica, planeta Tierra.